ritmo que te traigo de Colombia a mi barrio. Este ritmo que te traigo de Colombia a mi barrio. Yo sé que vos ya lo bailás, sé que te gusta la cumbia, sé que te gusta bailar. Yo sé que vos ya lo bailás, mi ritmo colombiano que ya suena en mi barrio y no paran de bailar. Dice, negro me dicen, borracho me llaman, porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana. Negro me dicen, borracho me llaman, porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana. Porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana. Colombia a mi barrio, este ritmo que te traigo de Colombia a mi barrio. Yo sé que vos ya lo bailás, mi ritmo colombiano. Yo sé que vos ya lo bailás, mi ritmo colombiano que ya suena en mi barrio y no paran de bailar. Negro me dicen, borracho me llaman, porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana. Negro me dice que, ¿por qué? Que vivo tomando y escuchando cumbia colombiana. ¡Siga la tumba! Y dice, negro me dice, borracho me llaman, porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana. Sí. Negro me dicen, borracho me llaman, porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana. Porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana. Inediti.